Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Deporte en Punto, al Deporte en la Radio, aquí en Punto Radio, Valle del Cinca, a través del 107.8 de la FM. Pasa un minuto sobre las 19 horas y como todos los lunes, martes y viernes a esta misma hora, desde ahora y hasta las 9, tenemos que hablar de un montón de cuestiones deportivas que tenemos ya sobre la mesa. Estos son los titulares de un programa que después iremos desglosando, pero que les adelantamos ya en nuestra portada. Comenzaremos dándoles, como todos los martes, los horarios de la próxima jornada en Segunda División, Liga Adelante, en la Segunda División B para el La Muela y el Teruel, y también los horarios para la próxima jornada en el grupo 17º de la Tercera Aragonesa. Y una vez que concluyamos con el repaso a los horarios, pues abordaremos lo que nos trae aquí todos los martes, el grueso de nuestro programa de martes. El análisis a la Preferente, Primera y Segunda Regional, con un montón de protagonistas. Nacho Moscoso ya tiene todos los datos de la última jornada en Preferente, Primera y Segunda Regional. Y en estas categorías tendremos a los siguientes invitados. En la Regional Preferente estaremos en San Lorenzo para hablar con Toño Valerio, el técnico de un San Lorenzo que caía 2-3 en el derbi frente al Robres. Y también estaremos en Almudévar para hablar con Roberto Fandós, el técnico de un Almudévar que empataba en casa a 2 con el Tamarite. En Primera Regional escucharemos lo que el presidente del Atlético Albelda, Antonio Purroy, le decía a mi compañero Carlos Marco. Con él hacían balance de lo que está siendo una difícil temporada para el Albelda, que buscará mantener la categoría. También dentro de esta categoría de la Primera Regional nos iremos hasta Berbegal. Y es que yo prometí el martes pasado que cuando ganase el próximo partido el Berbegal llamaría a Ulpi, porque daba la casualidad de que siempre lo llamaba. Cuando perdía el Berbegal me comprometí y pues hacía la hombrada, la sorpresa de la jornada. Berbegal 2, La Fueva 0. Hoy con nosotros estará Ulpi y también estará el técnico del Atlético Binéfar, Jaime Naya. Un Jaime Naya que viajaba con su equipo, el Atlético Binéfar, a Ontiñena y caía por 3-0. Repasaremos el fútbol base en nuestra zona de cobertura, también el fútbol femenino en Barbastro, y cerraremos hoy hablando de baloncesto, como todos los martes, de esa derrota 5 abajo de Coseiza Monzón frente a Mollet. Coseiza 78, Mollet 83. Un buen Mollet se llevó la victoria del pabellón Los Olímpicos, un rival directo por la fase de ascenso, ganó en Monzón. Carlos Lasús nos acercará el análisis de este encuentro y también el propio Carlos Lasús nos acercará pues la voz de los protagonistas, Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, y a un jugador ex montisonense pero en las filas del Mollet. Jonathan Ramírez también estará con nosotros en nuestro tiempo de protagonistas para el baloncesto. Con todo esto nos ponemos en marcha. Están en el Deporte en Punto de Punto Radio en el 107.8 de la FM. Les habla Paco Belloc. Bienvenidos, publicidad y comenzamos. Inaco. Promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si quieres un teléfono de tarjeta, tienes la misma tarifa que en contrato. Móviles de tarjeta por 19 euros y móviles táctiles desde 39 euros. Y sin consumo mínimo en tarjeta, con la tarifa del cero. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Testimonios de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio del Somontano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo. Pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. El Deporte en Punto. Paco Belloc. Bueno, pues vamos para comenzar nuestro programa de hoy, martes, con los horarios para la próxima jornada. Como es habitual de todos los martes, esta primera parada comenzamos con la Liga Adelante, jornada en segunda división número 23. El viernes a las 9, Jerez-Barça B. Ya el sábado a las 4 de la tarde, Valladolid-Granada, y a las 6 el grueso de la jornada. Elche-Cartagena-Rayo Vallecano-Córdoba-Salamanca, Tenerife-Girona, Nástic de Tarragona-Albacete-Villarreal B, y a las 6 de la tarde en Canarias, en las Islas Las Palmas-Sociedad Deportiva Huesca. Ya para el domingo, tres partidos. Por la mañana a las 12, Betis-Recreativo de Huelva, a las 5, Ponferradina-Alcorcón, y a las 9, Celta-Numancia. Esto en lo que hace referencia pues a la Liga Adelante, a esa segunda división. Nos vamos en ya con lo que va a pasar en la próxima jornada dentro de la segunda división B, donde juegan el La Muela y el Teruel. En el grupo segundo de la segunda división en B, a partir de las 4 de la tarde, jugarán Gimnástica La Muela. Difícil desplazamiento del conjunto zaragozano a la cancha de un equipo de la zona media que está peleando pues por los mismos objetivos que La Muela, tratar de no descender. La Muela querrá estrechar ese cerco que tiene ahora con el conjunto catalán. Vamos a ver qué consiguen los de Gori Silva. Por su parte, el Club Deportivo Teruel recibirá en casa al Sabadell, encuentro que comenzará en Pinilla a partir de las 4:30 de la tarde. Y por último les acercamos los horarios para la próxima jornada, la número 24 en tercera división. Hay dos partidos que se adelantan a la tarde del sábado. Barbastro-Binéfar a las 4:30 de la tarde y a las 4 Altorricón-Utebo. Ya para el domingo, día 6 de febrero, por la mañana, a las 12 del mediodía, Santa Isabel, Tauste, mismo horario para el Ebro Sabiñánigo y el Sediñena Tarazona. Ya en horario de tarde, a las 4, comenzará el Calatayud Valdefierro, mismo horario para el Mayenginer Torrero, Villanueva Real Zaragoza B y Egea Andorra. A las 4:30 se cerrará la jornada con el Monzón Pomar. Y por último, antes de irnos con el repaso a otras categorías, decirles cómo transcurrirá el marcador en punto de este próximo fin de semana. Y es que vamos a abordar, a ocupar los dos días del fin de semana, el sábado y el domingo. Desde las 4 de la tarde del sábado les acercaremos íntegramente el derbi, ese Barbastro-Binéfar. Y tendremos conexiones durante toda la tarde puntuales con el Altorricón-Utebo. Recuerden, sábado por la tarde, desde las 4 se jugarán los partidos Altorricón, Utebo y Barbastro-Binéfar aquí en el marcador en punto. Y ya para el domingo,

Valiosísimo punto del Grañén ante uno de los grandes, el Borja. Si bien la primera mitad fue local, la segunda los visitantes impusieron un ritmo fuerte y los locales tuvieron faena en defensa, pero la sacaron adelante. La Ferranca de Coiba era derrotada en Zuera y el Jacetano arrancaba un punto positivo de la Puebla de Alfindén. Por su parte, en el otro grupo, en el grupo segundo, el Peñas Orcenses da un paso atrás cayendo en su campo con el Calamocha, aunque se mantiene fuera de los puestos de descenso. Estos son los titulares de una jornada que vamos a repasar con protagonistas ampliamente ya con mi compañero Nacho Moscoso, al cual ya le damos la bienvenida. Don Nacho, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Bueno, después de esos titulares de la última jornada en la Regional Preferente, cuéntanos cómo se dieron los guarismos, los resultados de esta jornada. Efectivamente, como tú bien dices, el pasado domingo se disputó la 18ª jornada en esta Regional Preferente Grupo Primero, o primera jornada de la segunda vuelta, y hubo muchos goles, y así se repartieron esta jornada. Pedrola 2, Alcampel 3, Alcolea 1, Fraga 2, San Gregorio 0, Casetas 1, Zuera 3, Peñafranca de Coiba 1, Alfindén 1, Jacetano 1, Oliver 2, Universidad de Zaragoza 1, Grañén 1, Borja 1, Almudévar 2, Tamaite 2, y San Lorenzo 2, Robres 3. Como siempre hacemos, Nacho Moscoso, repaso campo a campo a lo acontecido. Pero efectivamente, una jornada que tuvimos un poquito de todo y además pues resultados que en un principio fueron, a lo largo de cómo iban los partidos, bastante contundentes, pero después se ajustaron mucho a lo que se acondicionó en cada campo. Haremos esta jornada en Alcolea. Alcolea 1, Fraga 2. Tres puntos importantísimos para los rojillos de Fraga, que hacen que tengan un balón de oxígeno y se pongan en la zona cómoda de la tabla clasificatoria, un Fraga que necesitaba ganar. Y lo hizo de manos de un Alcolea, pues que se va desinflando poco a poco. Lo intentó el conjunto de Manolo Lasarre, pero le faltó tiempo y puntería. El Fraga planteó un partido importante, consiguió adelantarse en el marcador en dos momentos cruciales de cada tiempo y después maquilló el resultado de la Alcolea, que le faltó quizá minutos por lo menos para intentar empatar el partido. Justa victoria del Fraga ante un Alcolea que lo intentó pero no pudo. De Alcolea viajamos hasta Zuera. Zuera 3, el Peña Franca de Coiba 1. Una primera parte donde el Zuera pues lo intentó y sin lugar a dudas el mejor hombre en esa primera parte fue Pablito Laporta. Con sus intervenciones pues hizo que el conjunto del Zuera pues por lo menos no marcara goles y sí se adelantó en el marcador, un gol bastante sorprendente, el que consiguió abastecerse Johnny Maza y abría las esperanzas del conjunto de Santi Gilaverte, que el pasado domingo no pudo sentarse en el banquillo por cosas personales. El Zuera que dio el zarpazo y empataba en un momento crucial del partido, prácticamente sobre la bocina del descanso, pero la siguiente jugada fue determinante porque protestaron mucho una decisión arbitral, bueno, una decisión arbitral no, un penalti que lo vio todo el mundo menos el colegiado de este partido, y al final se fueron muy disgustados los hombres barbastreses al vestuario por no señalizar un claro penalti por manos del conjunto del Zuera. Al descanso introdujo cambios el entrenador local y esto se vio transformado en mejor juego, en más presión, y al final llegaron el segundo y el tercer gol de la mano de Verdún, que fue un hombre importantísimo en el conjunto del Zuera, y al final tuvo que venir de vacío la Peña Franca de un campo que a priori pues se presentaba difícil. No se le da bien el campo de José Guzmán al conjunto franquero. Nos vamos hasta Grañén. De allí pues el conjunto local casi da la campanada porque el Borja, un gran equipo y que además pues está dejando muy buenas sensaciones en sus desplazamientos, pues se veía sorprendido frente a un Grañén que conseguía dos cosas. Primero, adelantarse en el marcador, y segundo, que su guardameta Joshua fuera el mejor del partido. Hizo intervenciones bastante importantes en el guardameta monegrino, pero se fue desfondando poco a poco el Grañén y eso lo aprovechó perfectamente la Sociedad Deportiva Borja para empatar el partido y hasta incluso intentar ganar. Tuvo una opción clara el conjunto zaragozano, pero al final la abortaba el protagonista del partido, que era el portero Joshua. En San Lorenzo de Flumen, pues buen partido, como ha dicho nuestro compañero Paco en la previa, un gran partido, aunque el Robres al descanso se llevaba una clarísima ventaja que pudieron ser más goles, porque Perú pues prácticamente tendría una ocasión de oro, otro compañero otra más, pero lo triste y lo lamentable vino en la segunda parte porque acortó distancias, porque hizo unos buenos cambios Toño Valerio, pero el colegiado de color, Abdulaye, se corroboró un poquito y le echó una pequeña manita al conjunto amarillo del Robres, ya que en muy pocos minutos dos jugadores del San Lorenzo veían dos cartulinas amarillas que eran expulsados en el terreno de juego, y esto pues pesó mucho. Hizo una losa para el conjunto local y al final triunfo merecido en la primera parte, en la segunda no tanto. Quizá el empate hubiera sido más justo si el equipo local no se hubiera quedado con dos hombres menos. En Almudévar también gran partidazo el que ofrecieron Almudévar y Tamarite. Un Tamarite que planteó muy bien el partido y que comenzó mandando en el marcador muy prematuramente. Pronto marcó el conjunto literano, pero se rehizo el conjunto de Roberto Fandós, que dio dos zarpazos importantes. Empataba en un buen minuto y después de penalti le daba la vuelta a Pableta al resultado. Cuando quizá el partido estaba en su mejor momento, penalti cometido sobre la defensa de Almudévar y Mar empataba el encuentro. Pero la jugada polémica del encuentro fue prácticamente sobre la campana final, porque en línea se erigió un protagonista y el banquillo de Almudévar protestaba una decisión que para ellos fue injusta, porque el gol tenía que haber subido al marcador. Quizá el fuera de juego no existió y al final Roberto Fandós pues no hablará dentro un ratito de esa jugada discutida. El empate pudo ser justo, no pudo ser justo, pudo ganar cualquiera, pero al final un punto que supo a poco tanto para la Mudévar como para el Tamarite. El que sí lo tuvo bien fue el Jacetano, que a punto estuvo de traerse los tres puntos de la Puebla del Alfirén, pero un fallo a bocajarro del conjunto jaqués produjo la reacción del Alfirén, que sobre la bocina, prácticamente en el tiempo de descuento, salvaba un puntito, y ojo que es el próximo rival de la Peña Franca, el Alfirén. Oliver 2, Universidad 1, duelo de equipos zaragozanos, y sorpresa, porque tal como iba el equipo del universitario, pues la verdad que esperábamos quizá algo más del conjunto de Antonio Verdejo, pero el campo del Oliver es inexpugnable, y al final tres puntos que se quedan en casa y que pone la clasificación más interesante el conjunto del Oliver. Pedrola 2, Alcampel 3, fue un partido más o menos calcado al del San Lorenzo. Una primera parte impresionante del líder, donde se pudo ir con muchos más goles al vestuario, pero solo subieron tres. Y en la segunda mitad, pues el Pedrola le echó ganas, le echó casta, y al final la fortuna sonreía al conjunto literano, porque en el minuto 90 ya batido el guardameta de Alcampel, sobre la misma línea de gol, salvaba el empate el conjunto literano. Buen partido de un tiempo para cada equipo y un resultado pues que hace que el Alcampel por lo menos siga como líder. Y esta es la historia de esta primera regional preferente, este resumen que hemos facilitado para todos ustedes. Y ahora pronto nos vamos a ir con los protagonistas. Creo que es Toño Valerio por un lado y Roberto Fandós por otro, que ya lo vamos a tener enseguida como protagonistas aquí en nuestros estudios. En el grupo segundo, eso, el de Peñas. El Peñas Orcenses, pues no pudo ser, ¿no? No pudo ser, la verdad es que lo intentó el conjunto, además se adelantaba el marcador el conjunto local, pero yo pienso que un poquito el esfuerzo físico le pasó factura al conjunto de Manuel Otena, y en dos zarpazos en 10 minutos el Calamocha se llevó el partido. Pero bueno, esta derrota pues no pone muy en muchas dificultades al Peñas, pero ojo que va a tener que ponerse las pilas el conjunto orcense si no quiere verse abocado al descenso, Paco. Manuel Otena, el técnico del Peñas Orcenses, estaba con nosotros en nuestros minutos para los protagonistas el martes pasado y ya era consciente de que la temporada iba a ser difícil, complicada y que había que mantener la categoría con uñas y dientes. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida hablamos con Roberto Fandós, técnico del Almudévar. Su equipo empataba 2 con el Tamarite y también estaremos en San Lorenzo con Toño Valerio, el entrenador del San Lorenzo. En el derbi, pues caía 2-3 frente al Robres. Enseguida se lo contamos todo aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio en el 107.8 de la FM. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y superfinanciación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Hotel Vianeto en Monzón. Amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. El Deporte en Punto, la radio al estilo de Paco Bellot. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues vamos con esos protagonistas que se escuchan en directo y como han podido oír en el último anuncio, en la última promo, ya desde hace mes y medio en cdaltorricón.com, en udebarbastro.com y en futbolenaragón.com, ustedes pueden escuchar al día siguiente el programa que estamos emitiendo ahora e incluso en muchas webs de estas que estoy hablando, pues quizás a las 11 de hoy ya esté colgado el programa. Y en el Facebook también nos encontrarás, en nuestra comunidad de amigos, en facebook.com/Radio Valle del Cinca. Y sabemos que hay muchas más páginas web por ahí que también han colgado nuestro programa, como por ejemplo Fútbol Aragonés, o sea que pues el menú para poder elegir en internet, el poder volver a escuchar cuando ustedes quieran el programa, es amplio y la verdad es que el número de pinchazos, porque ahí sí que podemos conocer los que nos están oyendo, en las ondas ya no tanto o nada, porque no los podemos contar, pero en internet sí, es cada día más numeroso y lo cierto es que sube mucho cada semana y estamos realmente muy muy satisfechos de la respuesta de la gente a través de internet. Dicho lo dicho, no hacemos esperar más a nuestros dos protagonistas de la regional preferente, Roberto Fandos Almudévar. Muy buena, Roberto. Hola, buenas tardes. Y don Toño Valerio, entrenador del San Lorenzo. ¿Qué hay, Toño? Hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con Roberto Fandos, comenzamos con ese Almudévar 2, Tamarite 2, que análisis hacemos de un partido donde pudo darse cualquier resultado al final, pues este empate a 2, ¿qué lectura nos deja, Roberto? Pues la verdad es que fue un partido pues muy igualado, muy luchado por parte de los dos equipos, con ocasiones de gol pues para los dos también. Yo creo que fue un partido bonito de ver a pesar de pues bueno, de las condiciones del campo, que por las lluvias, y la verdad es que dimos todo los dos equipos y al final pues bueno, un empate. Sí que es verdad que a lo mejor al final pues pudimos haber ganado, también Tamarite tuvo sus ocasiones, bueno, al final pues un empate que quizá a mí la verdad es que es un equipo que me gustó mucho, tenía pues muchos recursos. Y al final, que pensando que nos pudimos llevar el partido en alguna jugada, pues bueno, un poco dudosa, pero sí que es verdad que a lo largo del partido, pues si lo piensas un poco objetivamente, pues quizá el empate pues se puede considerar justo, aunque al final pues se nos quedó un poco el sabor agridulce, pues bueno, pues por alguna ocasión que tuvimos, pero bueno, yo creo que se puede considerar justo. Y el San Lorenzo, Toño Valerio, tu equipo que caía en 2-3 en casa en el derbi frente al Robres, y es que pues se cedió mucho con ese 0-3, luego al final a punto se estuvo de empatar el partido, pero cuando cedes 3 goles en casa o fuera de casa, me da igual, ya el partido es casi casi imposible el poder sacar algo, ¿no, Toño? Sí, y encima si te quedas con 9 jugadores, pues también Exacto. aún es más difícil, ¿no? Bueno, está claro que la primera parte, yo creo que los primeros 20 o 25 minutos estuvieron muy igualados. Nosotros tuvimos todas estas opciones. Yo ya sabía que el equipo que marcara o se pusiera por delante iba a tener mucho que decir, ¿no? Entonces, ellos sacaron mucho provecho a 20 minutos nefastos que tuvimos, que estuvimos muy muy desacertados. Y fueron muy eficaces, ¿no? Tuvieron, creo que, un porcentaje muy alto de acierto. Como bien dices, la primera parte 0-3, y bueno, pues hay que sacar lo positivo de conseguir en esa segunda parte meternos a solamente una diferencia de un gol, y aún a pesar de las dificultades, como te he dicho, de habernos quedado en inferioridad numérica, ¿no? Entonces, triste por el resultado y a la vez contento por la reacción que hubo, que hizo que casi al final hubiéramos podido conseguir sacar algún punto, ¿no? Un Almudévar, Roberto Fandos, que en casa se hace muy fuerte, tenía una buena piedra de toque, en este caso frente a un Tamarite que va a pelear por todo esta temporada, y se dio la cara, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo contra los equipos de la parte de arriba estamos siendo competitivos, dando la cara. Quizá a lo mejor los minutos buenos que tenemos no los sabemos aprovechar bien, y los minutos malos que tenemos pues los estamos pagando caros, pero la verdad es que estamos siendo competitivos, unas veces ganas, otras veces pierdes, pero bueno, por lo menos disputamos los partidos, y sobre todo con los de la parte de arriba, no sé si por la motivación o por los factores que sean, pues estamos bien, pero siempre nos pasa alguna cosa que no acabamos de llevarnos los 3 puntos, o empatas, pero bueno, estamos contentos y quizá tenemos un poco que asegurarnos un poco de ser más competitivos, sobre todo pues con los equipos de nuestra liga, que es donde tenemos ahí alguna carencia de puntos, pero bueno, esperemos que esta segunda vuelta pues podamos sacar alguno más que en la primera, sobre todo pues con los equipos, bueno, todos los puntos son buenos, pero no cabe duda que contra los equipos de nuestra liga pues tenemos que ser pues más fuertes. Un Almudévar que, como decíamos, pues empataba a 2 con el Tamarite, incluso en el último minuto pues hubo una jugada polémica en donde pues hubo un fuera de juego con gol anulado a favor del Almudévar, que podría haber sido el gol de la victoria del Almudévar. ¿Qué te pareció este Tamarite? Bueno, la jugada en concreto fue al final en un fuera de juego que parecía que no era, pero bueno, en línea pues entendió que era, y la verdad es que parecía claro que no era fuera de juego, pero bueno, en línea estaba pues bien situado, lo marcó, no hay tampoco que darle muchas más vueltas, porque al final de la temporada pues los errores arbitrales se compensan, y al final estás pues donde te mereces. Unos partidos te pueden favorecer, otros te pueden perjudicar, pero no hay que darle muchas más vueltas. Y la verdad es que el Tamarite a mí me pareció cuando muy buen equipo, cuando a estas alturas están en la parte alta, pues no es casualidad, me parece un equipo muy bien trabajado, muy compacto, tenían muchos recursos, arriba velocidad, tenían pozo, a mí la verdad es que me gustó bastante. Un San Lorenzo, por su parte, que venía de 2 victorias consecutivas, 3-0 al Grañén y 0-1 precisamente al Almudévar de Roberto Fandos, frenazo en casa a las aspiraciones de acabar lo más alto posible, pero ojito que enfrente pues también hay un conjunto, el Robres de Chemi Sobrevilla, con Chemi hablaremos el próximo martes aquí en el Deporte en Punto, que es tercero y que bueno, por algo está ahí, ¿no, Toño? Sí, está claro que yo creo que el partido del otro día demostraron, ¿no?, esa situación, y que el por qué, por ejemplo, la semana anterior ya habían ganado en el campo del líder, ¿no? Está claro que es un equipo muy bien trabajado, con jugadores que saben en todo momento leer el partido, saben en todo momento jugar con el tempo del partido y quieras o no, pues ahí lo reflejaron. Si a eso añades pues que estás desacertado en algunos momentos puntuales, pues son jugadores que no perdonan, ¿no? Y ahí un poquito fue la diferencia. Pero bueno, vuelvo a repetir. Lo importante es que dimos la cara, supimos reaccionar y desde luego lo pusimos difícil porque con un 0-3 meterte a solamente un gol pues te deja una satisfacción aunque no consigas al final sumar ningún punto, ¿no? Y al final, pues, como decía Nacho Moscoso, incluso se pudo empatar a 3 ese encuentro frente al Robres. Un conjunto, el de Toño Valerio, el San Lorenzo, que conociendo desde hace muchos años como ya pues nos conocemos con Toño Valerio y a sus equipos que ha llevado, es un conjunto el San Lorenzo, como todos los de Toño, que va de menos a más, que también la preparación física va así, de menos a más, y que pues estoy seguro que en la segunda vuelta el equipo va a seguir creciendo como lo está haciendo en estas últimas semanas, y a pesar de este tropiezo, pues Toño Valerio, digamos que el guión se está cumpliendo y vamos a ver dónde ponemos el techo, ¿no? Sí, bueno, el afán de superación, y está claro que la exigencia de los jugadores por mi parte es exprimir e intentar sacar lo máximo, ¿no? Está claro que el equipo ha ido creciendo, y dentro de ese crecimiento, pues evidentemente hay que sacar lo positivo de lo que nos pasó, por ejemplo, el domingo, ¿no? Hay que jugar todos contra todos. Está claro que nosotros estamos ahora mismo en una situación, creo que un enfrentamiento con la semana que viene con el Tamarite, recibimos en casa al Borja, dos rivales que están en la parte alta y que desde luego va a ser difícil, ¿no? Pero no por eso nosotros vamos a renunciar a seguir creciendo y desde luego a intentar ganar, ¿no? Y el Almudévar, Roberto Fandós, pues en plena batalla de tratar de mantener la categoría. Queda toda la segunda vuelta por delante. El Almudévar está con 20 puntos, tiene un partido, 3 puntos de margen con el descenso, pero eso, pues repito, es un partido solo, no es nada, y pues va a haber que apretar los dientes porque hay muchos equipos en la misma pelea y va a estar entretenida y sufrida esa pelea por mantener la categoría, ¿no, Roberto? Sí, la verdad es que por abajo, excepto el Pedrola, que quizá pues ya pues bueno está un poco en una situación un poco delicada, los demás, Jacetano, Ferranca, Alcolea, nosotros, Grañén, pues yo creo que hay mucha igualdad. Ganas dos partidos y te pones en una zona pues un poco más cómoda, pero los pierdes y te metes abajo, y creo que un poco pues puede pasar a los que están pues un poco por la zona media, que pierden dos partidos y se pueden meter en complicaciones. Aún queda mucho. Nosotros somos conscientes de que vamos a tener que pelear pues hasta las últimas jornadas, y bueno, sí que creo y tengo confianza que tenemos un equipo pues para mantener la categoría dignamente, y esperemos que poco a poco pues bueno vayamos sacando los resultados en las sabiendas de que va a ser difícil, sobre todo pues un poco pues por la igualdad que hay entre todos los equipos. Quizá pues por arriba hay alguno pues que se vaya destacando, pero la verdad es que de la zona media hacia abajo, pues hay mucha igualdad y cualquier equipo puede ganar a cualquiera, tanto en casa como fuera de casa. Bueno, pues vamos a cerrar pensando en la próxima jornada, en estos dos encuentros, tanto en el San Lorenzo 2, Robres 3, como en el Almudévar 2, Tamarite 2, pues los colegiados muy discutidos, con jugadas polémicas, con dos expulsados en San Lorenzo, pero lo mejor que se puede hacer es lo que decía en este caso Roberto Fandós, sí, comentar el tema, la situación, pero bueno, pues no darle dentro de lo que cabe mayor importancia, pues porque primero no se saca nada, primero, de segunda hay que respetar también a los colegiados, porque sin ellos no tendríamos este deporte, y yo creo que es pues lo mejor que se puede hacer en ese sentido, a no ser que pues haya habido una cosa realmente grave. Y a mí, pues como me gusta hablar de fútbol y de fútbol solo, aunque a veces también tenemos que hablar de cuestiones que no nos guste, pues siempre si se puede lo dejamos eso un poquito más de pasada, porque pues los colegiados hay que entender que bastante faena y bastante dificultad tienen con pitar. Si se equivocan en primera división los grandes, pues no te digo divisiones más abajo, los que están en categorías provinciales y regionales. Dicho esto, próxima jornada, Tamarite, San Lorenzo, Del Flumen, Toño, Valerio, menudo en desplazamiento. Dos partidos que vamos a tener muy complicados. El que se caía derrotado con el Robres, que es el tercer clasificado, y esta semana pues vamos del tercer al cuarto, al Tamarite de Juanjo Lecumberri, que pues con la llegada de Juanjo Lecumberri, ya conocemos a Juanjo, es un equipo que sobre todo defensivamente es muy sólido, ¿eh, Toño? Sí, a mí me gustó mucho ya en la primera vuelta cuando llegaron a San Lorenzo, ¿no? El equipo, pues hay una mezcla de juventud y veteranía, y sobre todo pues que hoy por hoy han crecido ya como conjunto, y eso los hace mucho más difíciles. Si encima unimos la calidad del entrenador que tienen, pues evidentemente sabes que ese equipo solo puede tener como aspiración estar donde está, ¿no? Y de ahí que domingo a domingo pues lo van demostrando. Yo espero que nosotros tengamos un partido similar al del domingo anterior en cuanto a la segunda parte, ¿no? Y convencidos de que también para ellos va a ser una buena prueba de fuego el partido contra nosotros, ¿no? Vamos a intentar ir a sumar, y evidentemente eso pasa por salir con ambición y con ganas, ¿no? Y esperar que nos acompañe un poco la suerte, que quizás el otro día la tuvimos en contra, ¿no? Y es que la suerte en un juego como este del fútbol también juega, valga la redundancia. El Tamarite San Lorenzo empezará a las 4, también a las 4 de la tarde en el Manuel Meller de Borja. Ahí es nada, Borja Almudévar, menudo desplazamiento complicado al campo que junto con el Alcampel está demostrando que es de lo más fuerte de la categoría. ¿Cómo se presenta este difícil hueso de roer, Roberto Fandós, para tu equipo, el Almudévar? Pues bueno, pues difícil, pero pues como todos. Yo creo que pues ellos sí que están en segunda posición, que lógicamente pues cuando las cosas van bien, pues todo sale bien, llevan una dinámica muy positiva, tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros vamos con la ilusión pues de dar la sorpresa, que en esto del fútbol siempre hay sorpresas, y más en esta categoría. Y yo creo que podemos luchar el partido, ser competitivos y por qué no sacar algo positivo. Con esa intención vamos, y no vamos derrotados de antemano, vamos, ni mucho menos. Pues durante toda la tarde del domingo, nuestro compañero Nacho Moscoso en la central de resultados estará muy pendiente de lo que ocurra, no solo en tercera, sino en todos los campos de la preferente y primera regional. Y es que cada media hora, todos los domingos por la tarde, hacemos las distintas rondas informativas y actualizamos al momento la jornada. Y por supuesto, en la recta final del programa, ahí ya hacemos la ronda definitiva con todos los datos de cómo ha concluido en ese mismo instante la jornada en tercera preferente y primera regional. Bueno, pues Roberto Fandós, técnico del Almudévar, gracias por estar en la sintonía del Deporte en Punto Radio, a seguir peleando por mantener la categoría, y seguimos en contacto, ¿vale? Gracias. Gracias, Valerio, un saludo, suerte, hasta luego. Pues don Toño Valerio, lo mismo para ti, que el equipo siga creciendo. Me da a mí que va a dar muchas tardes de alegría este conjunto que tú diriges, y bueno, pues suerte en lo que queda, y lo mismo que para Roberto Fandós. Línea directa tenemos con San Lorenzo y seguiremos en contacto, ¿vale? Vale, muchas gracias y mucha suerte para Roberto. Bueno, pues con ese saludo de los dos entrenadores que hoy teníamos en línea, y es que hablan los dos a la vez de forma simultánea, y es como nos gusta hacerlo en preferente y en primera regional, porque queda siempre más amena esa charla con el saludo de dos amigos en el banquillo, de dos buenos entrenadores, tanto en San Lorenzo como en Almudévar. Cerramos nuestros protagonistas en la preferente. Con todo esto, Nacho Moscoso, ¿cómo queda la clasificación general? Pues con muchísima emoción, como una semana más. La verdad es que el Alcampel no cede, a pesar de que casi pincha en su visita a Pedrola. Pero una semana más el líder, 40 puntos, y tras él está la Borja con 37. Tercera plaza para el Robles con 34. Y ya tenemos en cuarta posición un Tamarite con 33, Oliver 32, igual que el Zuera con 32, que ha resurgido de sus cenizas. El Zuera se ha recuperado magníficamente bien. Séptimo Sefraga con 28. Octavo lugar para la Universidad con 27, con 27 tenemos a San Lorenzo, con 24 Casetas y San Gregorio, con 21 en Alfiden, y vamos a la zona peligrosa. Almudévar y Grañén, 20 puntos, que ahora mismo salvan el pellejo, pero ojo, vamos al descenso. Peña Franca y Cueva, 17, Cacetano, 16, Alcolea, 16, y lamentablemente yo creo que el Perola es un equipo descendido con tan solo 2 puntos. Y para cerrar con la preferente, les contamos la próxima jornada, que será la número 19 y se disputará íntegramente el próximo domingo. Por la mañana a las 11:30, dos partidos, Casetas Zuera y también a las 11:30 Universidad de Zaragoza Grañén, y el resto por la tarde a las 4 Tamarite San Lorenzo, mismo horario para el Borja Almudévar. También a las 16 horas Jacetano Oliver, Peña Ferranca de Coiba Alfindén, a las 4 de la tarde Fraga San Gregorio Arrabal, y en el mismo horario Alcampel Alcolea y Robres Pedrola. Lo que decía en nuestro repaso a los horarios de la próxima jornada en el inicio de nuestro programa, pues en la segunda B y en tercera, y en ese adelanto que hacemos de lo que vamos a tener durante el fin de semana en nuestro programa de retransmisiones. Aprovecho para repetir que ese Peña Ferranca de Coiba Alfindén se retransmitirá en directo en la sintonía del Marcador en Punto este próximo domingo por la tarde. Lo iremos simultaneando, por supuesto, con la preferencia que tendrá ese otro derbi en tercera, el Atlético de Monzón Pomar. Y el sábado, recuerden, desde las 4 de la tarde retransmitiremos el partido del Alto Rincón y de forma íntegra, pues, la narración de ese Barbastro, Club Deportivo Binéfar. Publicidad, y ya abordamos el grupo segundo de la primera regional. Aquí también muchos protagonistas. Antonio Purroy, presidente del Atlético Albelda, Ulpi, técnico del Berbegal, y Jaime Naya, entrenador del Atlético Binéfar. Localizados sospechosos, se dirigen a la exposición, interceptenlos. ¿Oído eso, agente Castillo? ¡No tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Mira, cuidado! ¡Pero Castillo, ¿qué ha hecho? ¡Le decía a las suyas, no a las nuestras! Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus 4 neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo 3 en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguet Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162, o en el teléfono 974-31-1392. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-31-1072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en camino de la Barca de Barbastro. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parquet. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro y en el teléfono 974 30 62 95 de Barbastro. Barcova les acerca toda la información sobre la última jornada en Primera Regional. Ardienta y Puello se unen a la lucha por la segunda plaza en Primera Regional. Sigue con la racha de triunfos de la Luenza, que vencía a domicilio en Vinaced por la mínima y amplía diferencias con sus perseguidores tras el traspiés importante de la Fueva, que perdía en Berbegal y desciende de la segunda a la cuarta posición. Esto lo aprovecharon tanto el Puello como el Tardienta, que se quedan como inmediatos perseguidores del líder, la Lueza. Por abajo, aunque no sale del descenso, paso importante de Lontiñena, que se coloca a un punto de la salvación tras vencer al Atlético Binefar. Los partidos que se tenían que disputar en Jaca y Ainsa, pues se fueron suspendidos por la nieve. Nacho Moscoso, resultados de esta última jornada en Primera Regional, Grupo Segundo. Pues bueno, igual que la Primera Regional Preferente, se disputó la 18ª jornada o primera de la segunda vuelta, y con estos marcadores, como tú bien has dicho, no se jugaron dos partidos. Sobre el M500 y Jaletano B. Navarre se suspendían por las malas condiciones de los terrenos de juego del Cinca y del Oroel. El resto de la jornada se disputó con estos marcadores: Albelda 0, Berber 1, Graus 1, Sodeto 0, Ontiñena y Inaco 3, Atlético Binefar 0, Berbegal 2, Unión Deportiva La Fueva 0, Peña Frabatina 1, Poño y Inaco 2, Tardienta 3, El Temple 1 y Unión Deportiva Vinacet 1, La Lueza 2. Bueno, pues como todos los martes, vamos con ese análisis a la última jornada en Primera Regional, Nacho. Un análisis un poquito más corto, porque ya conocíamos en marcador en punto, a primera, antes ya para comenzar el programa del pasado domingo, que nuestros colaboradores de AINSA y de Jaca nos comunicaban que los partidos de sus respectivos equipos eran aplazados por los malos estados de los terrenos de juego, tanto del Cinca en AINSA como del Oroel en Jaca. Y estos dos equipos van a tener serios problemas, puesto que tienen dos partidos suspendidos ambos equipos, y el calendario pues está muy ajustado. Yo creo que la Semana Santa va a ser quizá el único momento donde van a poder recuperar este calendario y ponerlo al día, si no se suspende alguno más. El resto de la jornada se disputaba con dispares de marcadores, con buenos resultados para unos equipos, no tanto para otros. Vamos a empezar con Graus. Un Graus que en su campo pues parece que lo tiene bien tomada la medida, y al final, aunque por la mínima, ganaba un correoso Sodeto, un gol que llegaba prácticamente sobre la campana. Guillermo era el autor del tanto y hacía que se quedaran los tres puntos en casa, y gracias a sus victorias en su propio terreno de juego, pues el Grau se va haciendo un espacio en esta Primera Regional. Vamos con otra victoria local, y esta se producía en Ontiñena. La verdad que cuando nos decía nuestro colaborador Julio el pasado domingo pues que ganaba 3-0 el Ontiñena, pues quizás nos quedamos un poquito sorprendidos, ¿no? Porque esperábamos quizá algo más del Binefar Atlético, pero el Ontiñena pues le tiene también tomada la medida a su terreno de juego, y tres zarpazos importantes pues marcaron tres goles. A lo mejor luego pues nos analizará Jaime Naya lo que pasó en ese partido, si quizás su equipo no estuvo muy acertado, o quizá el que acertó más, como bien se pudo comprobar, fue el conjunto del Ontiñena. Otra victoria local e importante fue la que consiguió Berbegal, 2-0 nada más y nada menos, frente a una Unión Deportiva La Fueva que está acusando la temporada, las bajas, y quizá pues fue sorprendido frente a un conjunto el local que marcó en dos momentos importantísimos. Nada más iniciarse el partido se marcaba el 1-0, y después, cuando quizás quiso sobreponerse a ese tanto, ya en la segunda parte conseguía el segundo. Justa victoria de Berbegal frente a una Fueva que se va desfondando, pero hay que decir que tiene un partido menos. Vamos con una importante victoria a domicilio. Esta se produjo en Vinacet, quizá demasiado premio para el conjunto del líder, el Alueza, que quizá pues tuvo un poquito de suerte, como suele pasar con los líderes, y un Vinacet que no mereció perder este partido, ya que a pesar de que tenía muchísimas bajas para este encuentro, echó mano de la cantera y al final pues lo hicieron bastante bien los chavales jóvenes de Vinacer, y al final pues dejaron pasar una oportunidad porque en el último minuto pudieron perfectamente empatar el partido. Otra victoria visitante se producía en Albelda, precisamente, Albelda 0, Belver 1, un partido que también tuvo un premio pues bastante afortunado del Belver. Perdonó mucho la Albelda, tres postes, fallaron un penalti y al final pues el Belver, pues una de sus pocas ocasiones, la supieron aprovechar y se llevaron demasiado premio para el juego que el Belver desplegó en Albelda. Vamos con un triunfo local, en este caso del Tardienta. Ojo con el Tardienta, que se ha colocado, sin comerlo ni beberlo, tercer lugar, 3-1 frente a un flojito del Temple, y al final pudieron ver en Santa Quiteria, en el terreno de juego de Tardienta, pues un buen partido. Al final ya, por lo menos el Tardienta jugó, deleitó a su afición, y al final consiguió una muy importante victoria, sobre todo de cara al próximo desplazamiento, que es nada más y nada menos que al campo del Puey Inaco, que va a ser este partido el más importante del próximo domingo en esta categoría. Del Puey Inaco hablamos a continuación. Importantísima victoria en la estacada. La verdad es que va como una bala el conjunto del Puey de Santa Cruz, 1-2, en un difícil escenario, porque la Peña Fragatina tiene muy bien asentado su terreno de juego, pero se vio sorprendido el conjunto local. Febas hizo el primer gol, remataba la faena otro jugador en los últimos instantes de la primera parte, y cuando quiso reaccionar el conjunto fragatino, pues ya fue un poquito tarde, le faltó tiempo, y 1-2, victoria merecida para el conjunto del Puey de Santa Cruz, que ojo, se coloca segundo clasificado, y ojo que este equipo va a dar que hablar en esta primera final. Dentro de un momento vamos a tener a los protagonistas, Jaime Naya por el lado del Atlético de Binifuar, y Urpi, el entrenador del Berbegal, que sin lugar a dudas va a hablar de esa importante victoria, importantísima. Y ojo al conjunto de Berbegal, un recién ascendido, pero ojo que este equipo pues está dando mucho que hablar y está en una, ojo, séptima posición. Una posición privilegiada por un equipo que en un principio pues no contamos con él. Pero su entrenador nos lo va a contar dentro de unos momentos. Paco. Pues Nacho Moscoso lo ha comentado. Enseguida protagonistas, pero antes unos consejos publicitarios. Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97, y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses, para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Este año celebra San Valentín en el restaurante El Portillo. Puedes elegir entre cenar el sábado 12 de febrero o comer el domingo 13 de febrero, con el siguiente menú especial San Valentín: crema de patata con hongos y huevo escalfado, cazuela de rodaballo y marisco a la marinera, paletilla de ternasco confitada y rustida al horno, sorbete de mojito, torrija caramelizada al horno. Elige entre vino o cava, agua y café, todo por el precio de 30 euros, IVA incluido. Menú especial San Valentín en el restaurante El Portillo. Teléfono 974 30 8900. Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro.

Bueno, pues ahí estaban las palabras de Antonio Purro y el presidente del Atlético Albelda. Y de esas palabras que le comentaba mi compañero Carlos Marco, nos vamos al directo. Cuando pasan 4 minutos sobre las 8 de la tarde, seguimos con más protagonistas de primera regional. Ulpi, técnico del Club Deportivo Herbegal. Muy buenas, Ulpi. Muy buenas. Y también saludamos a Jaime Naya, entrenador del Atlético Binefar. ¿Qué hay, Jaime? Hola, buenas tardes. Bueno, pues Ulpi, lo prometido es deuda. Yo te dije que cuando volvierais a ganar te volvería a llamar, que siempre te llamaba, daba la coincidencia cuando el equipo perdía. Bueno, yo realmente no pensaba que iba a ser tan pronto, porque enfrente había un rival complicado como el La Fueva, pero bueno, me alegro y lo prometido es deuda y aquí estamos. ¿Qué me cuentas de esa victoria que fue la sorpresa del fin de semana en Primera Regional? Pues bueno, te puedo contar que fue un partido en el que los dos equipos llegaron con muchas bajas. Si bien ellos venían sin gente tan importante como David Garcés, Lisa o el portero Sergio de Barbastro, a nosotros nos faltaba nuestro central titular Lowell y Andrés Cambra, que también se les echó bastante de menos. Fue un partido en que, pues bueno, salimos sabiendo que jugábamos contra un gran rival, hicimos nuestro fútbol. La portería se mantuvo a cero pese a la baja del central. Tuvimos que hacer ahí algún experimento y sacar a algún chaval que no ha jugado en toda la temporada en esa posición, y a balón parado pues tuvimos la suerte de que nos entraron los goles que no nos suelen entrar. Para el Atlético de Binefar, que viajaba al campo de Lontiñena y Naco y caía por 3-0, ¿qué pasó ahí? Porque pues se puede perder, pero un 3-0 se antoja un resultado muy abultado, sobre todo pues cuando Lontiñena es un equipo que está en descenso y que pues ahora mismo en la tabla clasificatoria está bastante alejado de vosotros, Jaime. Sí, bueno, a ver, Lontiñena no es Lontiñena de hace 4 o 5 jornadas, es un Lontiñena pues que se ha reforzado. Las excusas tampoco las vamos a poner. Nosotros, pues, si algo bueno tenemos en Atlético Binefar es que la seguridad defensiva es el pilar del equipo. Encajemos 3 goles y luego, pues, que Lontiñena salió 2 puntos por encima nuestro al partido, lo acabó 2 puntos por encima y ahí está el resumen. Pues los goles de ese Berbegal 2, La Fueva 0 en el minuto 8, Manolo hacía el 1-0, el 2-0 lo hacía Alberto en el minuto 66. Sin duda, buen sabor de boca Ulpi, que va a dejar esta victoria y sobre todo esa moral que van a coger los chavales de saber que le pueden ganar a un equipo de la parte de arriba. Sí, y más, pues como acabas de nombrar los goleadores, les hacía mucha falta a ellos personalmente algo así, porque últimamente no les salían bien las cosas y estaban un poco negados. Aparte de estos 3 puntos, pues nos va a venir muy bien para recuperar la moral de algunos jugadores. Y la afición, imagino que muy muy satisfecha, ¿no?, por el triunfo del equipo y por verlo séptimo con 25 puntos. Ahí es nada, Ulpi. Sí, pero bueno, esto de la séptima posición es algo anecdótico. Vamos, es una posición en la que tienes muchos equipos muy cerca, todos los equipos, al igual que nosotros, han cometido errores que les podrían haber hecho ganar muchas posiciones, pero es simplemente anecdótico. Al final de la liga ya me gustaría saber dónde estamos. Un Atlético Binefar que, bueno, pues a estas alturas de temporada, Jaime Naya, ¿qué balance, qué resumen hacemos de lo que ha sido esta temporada hasta el momento y qué nos espera por delante? El balance que hacemos, el otro día lo comentamos en el vestuario, es un balance muy positivo. El del Atlético Binefar puede parecer que ahora, pues me parece que vamos octavos, no lo sé, tampoco me he mirado la clasificación, me parece que nos ha pasado el Berbegal esta jornada, y son los objetivos que nos estamos marcando. El otro día, pues como decía, miremos los minutos jugados y todos los jugadores, excepto 2 jugadores que son estudiantes, el resto están sobre los 1000 minutos jugados. Es un objetivo del Atlético Binefar que sí que lo tiene muy claro, que es minutos para todo y diversión, y encima, pues bueno, nos hemos ido encontrando con resultados muy favorables a favor nuestro, luego una una liga que está muy apretada, que ganas un partido, te puedes meter sexto y pierdes un partido y casi rozas el descenso. Sin duda, una categoría, Ulpi, muy igualada, como decía Jaime Naya, y donde, pues claro, ahora hay partidos que están pendientes, la clasificación seguro que tendrá variaciones, pero miramos y en un pañuelo hay un montón de equipos, ¿eh? Sí, sí, además la cosa parece que se ha partido. Tienes a la Lueza que parece que salía del pelotón, y luego tienes cuatro equipos, la Fueva de Navarre, Tardienta y Puello, que están ahí para luchando por esa segunda posición, y del resto más o menos hasta el Ontiñena estamos todos en siete puntos. O sea, es una cosa lo que acaba de decir Jaime, pues que pierdes un partido y ya estás abajo. En cambio ganas dos seguidos como nos ha pasado a nosotros, pero no, porque el anterior perdimos, pero y te pones arriba en esa liga particular que hay entre del sexto para abajo. Y es que Jaime Naya, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y salvo, pues si te miras por arriba, los primeros clasificados, la Lueza, Puyo y Naco, Tardienta, La Fueva y Benabarre, pues estos quizás sean huesos más difíciles de roer, aunque el ejemplo está en que La Fueva caía con el Berbegal este pasado fin de semana. Salvo esos que les cuesta más perder, por lo demás, pues todos os lleváis el canto de un duro, ¿eh? Sí, bueno, a ver, hay que decir también pues que hay muchos equipos que tienen dos pilares o tres pilares fundamentales en el equipo. En cuanto les fallan esos pilares, pues el equipo no sabe a qué juega o no sabe. A ver, no es por hablar mal de los equipos, ni mucho menos, pero hay luego otros equipos, pues como ha dicho Ulti antes, que se presentan con bajas ante un partido importante, y al ser un equipo que todos van a una, que todos luchan, que todos pelean, pues juegue quien juegue, como le pasó a él el domingo con el central, como dice, pues lo puede hacer perfectamente, y ahí está el bloque, y eso es lo que al fin y al cabo es lo que yo puedo o quiero inculcar al Atlético Binefa. Un Club Deportivo Berbegal que venía de cuatro derrotas consecutivas y que en este último mes de competición pues ha conseguido 9 puntos merced a 3 victorias frente al Binacet, al Temple, que haya derrotado con el Pollo Inaco y ganaba al La Fueva. Estamos en el camino correcto y por ahí hay que continuar, ¿no? Ya sabemos qué es lo que debemos de hacer bien, ¿no, Ulpi? Sí, también hubo pues una pequeña concienciación a nivel de equipo. Como antes ha comentado Jaime, pues reparte muchos minutos, muchos jugadores pasan de los 1000. En mi caso, pues como somos un equipo un poco más sufridor, pues hemos tenido que no prescindir, pero los chavales ya saben que si las cosas se están haciendo bien en el campo, lo mejor es tocarlas lo menos posible. Luego ya cuando hayamos conseguido los objetivos, pues ya habrá tiempo para disfrutar, todo el mundo recuperará los minutos que no está teniendo ahora y saldrá adelante todo. Lo único que pedimos a los jugadores es un poco de paciencia. Un Atlético Binefar, Jaime Naya, que pues enlazó 3 victorias consecutivas que lo situaron en una zona tranquila de la tabla clasificatoria. Parece que estamos atravesando un pequeño bache, ¿no? Una pequeña piedra en el camino con estas 2 últimas derrotas seguidas en 15 días. Sí, la verdad pues que encima han sido 2 derrotas con 2 equipos que están en descenso ahora. Pero bueno, es también lo que he dicho hace un rato, que nos hemos enfrentado al Jacetano, y el Jacetano yo creo que no va a acabar en ese puesto que va ahora mismo. Uh-huh. Y luego pues el Ontiñena, pues sabemos que ahora ha fichado a Edu Arroyos de Binefa, ahora ha fichado a Chelu, que pues un jugador experimentado de segunda B, tercera división. Y bueno, luego tenemos en cuenta nosotros pues que hemos sido 12-13 jugadores por el tema de que tenemos 7 jugadores estudiantes que ahora pues están con exámenes, que hasta dentro de 15 días no vamos a disponer de ellos. Pero bueno, estamos viendo que juegue quien juegue, ellos sí que son muy importantes porque son jugadores de mucha calidad todos, pero nosotros con lo que tengamos nos defenderemos domingo a domingo y trataremos de sumar los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada. Bueno, pues es un hándicap el que tiene Jaime Naya con el tema de los estudiantes, pero pues la temporada es muy larga y uno ya contaba con ello a principio de la misma y hay que pelear por cada encuentro. Pensamos en el próximo encuentro y el destino da la casualidad que pues en el nuevo Los Olmos de Binéfar, a partir de las 4 de la tarde en la próxima jornada, la número 19, Atlético Binéfar y Berbegal, se vean las caras nuestros dos invitados de hoy. Ulpi, análisis de esta próxima jornada. Bueno, pues vamos a un campo muy difícil, vistas las estadísticas, muy poca gente ha conseguido ganar ahí, si no me equivoco, me parece que solo el Puyo ha ganado en Binéfar, si me lo puede confirmar Jaime. Solo el Puyo. Vale. Y un equipo pues que son vidas muy muy paralelas, son dos equipos que les cuesta hacer goles y que también les cuesta encajar goles. O sea, puede ser un partido muy igualado, lo único pues a nosotros nos puede venir mal el terreno de juego al no estar acostumbrada la gente al terreno artificial. Y para el Atlético Albelda, Jaime Naya, ¿cómo se presenta el choque? Bueno, pues va a ser un partido como todo, muy difícil, eso lo vamos a tener muy claro, y lo tenemos ya desde hace días, que nadie nos va a regalar nada. Y pues que en casa me parece que íbamos desde el día del Puyo, que perdimos 3-0, que era la jornada 8, sin encajar ningún gol. Nos cuesta mucho hacer goles, tanto en casa como fuera, y sobre todo nos vamos a encontrar un Berbegal muy diferente al que nos encontremos en la primera vuelta. Vamos, estoy totalmente convencido de que el trabajo que están haciendo en ese club pues es encomiable, ¿no? Nos encontremos ahí en Berbegal un equipo pues que se había hecho a prisa y corriendo por el ascenso, ese ascenso que tuvieron tarde, pero bueno, nosotros sabemos que han venido equipos fuertes que no se han sabido ganar, y nosotros pues nuestras armas, nuestro campo, nuestra gente y a sumar 3 puntos. Tú subes como la marea. Bueno, pues ya está servido ese Atlético Binéfar, Club Deportivo Berbegal en el nuevo Los Olmos a partir de las 4 de la tarde. Querríamos haber hablado hoy también con Antonio Fernández, el entrenador del Belver, nuestro equipo de producción. Nuestros compañeros lo han ido llamando pues ahora en estos últimos minutos para entrar también en directo, ya que igual que a Ulpi le prometí que cuando volviese a ganar pues lo tendría, y ha sido ya la semana siguiente. Pues Antonio Fernández también derrotaba 0-1 al Atlético Albelda, y pues como lo prometido es deuda, yo quería hablar también brevemente con Antonio Fernández y no ha sido posible el localizarlo, pero en semanas venideras lo haremos. Y lo importante pues es eso, la victoria precisamente para el conjunto del Belver. El martes próximo ya les adelanto que estaremos con el entrenador del Tardienta. Queremos conocer cómo le marcha la temporada a un Tardienta que es el equipo revelación, que es tercer clasificado, que tiene un buen conjunto. Con el entrenador del Tardienta hablaremos el próximo martes, y pues a él seguro le situaremos al lado a otro protagonista para pues hacer ese dueto de protagonistas que todos los martes hacemos en nuestros comentarios en torno a la primera regional. Despedimos a nuestros invitados de hoy, Jaime Naya, técnico del Atlético Binéfar. Suerte a recuperar cuanto antes a Estudiantes y todo lo que tengas ahí de baja para ser un equipo más competitivo y a seguir dando guerra, ¿vale, Jaime? Vale, muchas gracias. Pues don Ulpi, lo prometido es deuda, ya ves que cumplimos lo que prometemos, y me alegro mucho de esa victoria, que continúe esta buena racha de en 4 partidos, 3 victorias, que siga así el Deportivo Berbegal, ¿vale, Ulpi? Vale, gracias Paco por el programa. Don Nacho Moscoso, cuéntame cómo queda la clasificación tras lo mucho que hemos hablado de esta primera regional. Bueno, la primera plaza yo creo que ya tiene dueño. La Luesa va disparado a recuperar esa preferente que perdía la temporada pasada y se distancia con 45 puntos. Ahí hay una diferencia de puntos importante sobre el segundo clasificado, que es el Puyo Santa Cruz con 36, tercero queda el Tardienta con 35. Ojo que el próximo domingo se enfrentan estos equipos, Puyo, Tardienta, nada más y nada menos. Será un gran partido en la primera regional. Baja la cuarta plaza de la Fuga con 34 puntos y un partido menos. Quinto se queda el Benavarre también con 32 puntos y un partido menos.

Efectivamente, emocionante también está la segunda regional, como tú bien dices, segunda fase, esos tres grupos, el primero de ascenso, el segundo para ver cómo se ubican los otros ocho equipos, y los otros ocho, pues bueno, están jugando una liguilla que no sabemos el por qué, pero están ahí. En fin, vamos con ese primer grupo donde se juegan en el ascenso dos equipos, los dos primeros, con estos marcadores. Se marcaron muchos goles, la verdad, para tan solo cuatro partidos. Valfonda 3, Alto Esera 0, San Jorge 0, Bolea 0, Zainín 2, Albalate 3 y Bujaradó 3, Alto Cinca 4. El grupo segundo, estos fueron los marcadores: Viscar 2, Santa Licina 0, Montesis 1, Alcalá de Gurrea 2, Sena 4, Cartuja de Monegros 1 y Ayerbe 1, Atlético de Peñalba 2. Y en el grupo tercero, donde tenemos más cerca la nuestra zona de cobertura, estos fueron los resultados: Estadía 1, Isabina Capella 2, San Esteban 5, Alto Ara 4, Puebleense 4, Spurs 4, y no se pudo disputar en Villaboya el encuentro Voltaña Amunes San Juan por el mal estado del terreno local. Ahora de... Vamos con ese resumen a la última jornada en los tres grupos. Lo más destacado se lo cuenta Nacho Moscoso. Ahora sí, se nos ha comido la música. Vamos con eso, ese pequeño resumen en cada grupo. Vamos primero, por supuesto, con el del ascenso, y hay que decir que el Albalate y el Bolea llevan un mano a mano. Ningún equipo de momento ha perdido estos dos partidos. Una victoria y una derrota catapultan a estos dos equipos como de momento favoritos en esta jornada, donde el Albalate ganaba en un difícil desplazamiento de Zaidín por 2-3 y el conjunto del Bolea pues empataba también en el difícil campo del San Jorge. Destacaron muchos goles: el Alto Cinca ganaba a domicilio en el difícil campo de las Lomas de Bujaradó por 3-4, mientras que el Valfonda en un buen partido ganaba por 2-0, por 3-0, perdón, al Alto Esera en un partido donde muchos minutos jugó con un hombre menos. Está muy importante este primer grupo, y ya digo que el Albalate y el Bolea de momento han puesto una pequeña distancia al resto de sus perseguidores, pero hay muchísima igualdad hasta que acabe esta liguilla. Vamos al segundo grupo, el grupo de los menos importantes, donde el Viescas de momento marca las diferencias, ya que el conjunto viesqués por el momento cuenta sus dos partidos por victoria, 6 puntos, fácil victoria ante un Santa Lecina en un partido que estuvo a punto de suspenderse, pero al final no fue así. El Alcalá de Gurrea vencía en Montesusín. El Sena, la verdad, que conseguía la goleada de la jornada con 4-1 frente a un flojo Cartuja de Monegros. Y el Atlético Peñalba, que fue menos malo, ganó en su visita a Ayerbe en un partido soporífero, pero al final el conjunto visitante se llevó los 3 puntos merecidamente, y el menos malo ganó este encuentro. Y nos vamos a nuestra zona de cobertura, donde hubo marcadores para todos los gustos, porque hubo un empate, una victoria y una derrota. Ya hemos anticipado anteriormente que el partido Voltaña de Múnia de San Juan no se disputó, ya que estaba en muy mal estado el terreno de Villaboya. Donde sí se disputaron los encuentros fueron en la Puebla de Castro, un partido con 8 goles, 4-4, divertido partido y un justo marcador, porque pudo ganar cualquiera de los dos, pero al final se repartieron los puntos La Puebla y Spurs. En Estadía no tuvo suerte el conjunto del barbastrense Piqué, que se enfrentaba al conjunto que dirige otro barbastrense, Piti. Al final, victoria foránea, y ojo que el Capella, de momento, 2-2, se pone como líder en este tercer grupo. Y al final, pues la verdad que vamos a dar la enhorabuena al San Esteban, que consiguió una muy importante victoria en su campo, en el mejor partido hasta ahora visto en el campo del Prado, con 9 goles, 5-4. Hubo alternativas en el marcador en ese terreno de juego de San Esteban, y al final una victoria importantísima, por lo menos para que la moral del conjunto rojo y blanco se quede ahí, y por lo menos, pues bueno, la afición de este buen equipo pues llega viviendo tardes de buen fútbol. Les contamos a nuestros oyentes lo más destacado de la clasificación general en los tres grupos. Nombramos a los dos primeros en cada uno de ellos. Efectivamente, Paco, Albalate y Bolea se reparten las dos primeras plazas y creo que son los máximos candidatos para el ascenso, pero ojo, quedan muchísimas jornadas, mientras que el colista es el Alto Esera, que todo de momento no ha puntuado en el grupo primero. En el grupo segundo, líder el Viescas, dos victorias, dos partidos de victoria, seis puntos. Y a dos puntos está el Atlético Peñalba, que ha ganado un partido y ha empatado otro. Como colista queda el Montesosí, que tampoco todavía se ha estrenado. Y en el grupo tercero, el Isabel Acapella se pone como primero al ganar sus dos respectivos enfrentamientos. Le siguen la Puebla y el Esplús con cuatro puntos. Y en el momento no se han estrenado ni Alto Ara y, por supuesto, ni Voltaña ni Amuria San Juan. Y la próxima jornada en segunda regional será la tercera de esta segunda fase en el grupo 2A a partir de las 3 y media Alto S Alto Cinca, mismo horario para el Albalate Bujaraloz, y a las 15:45 Bolea Zaidín, y también a las 4 menos cuarto Valfonda San Jorge. Nos vamos con el grupo 2B a las 3 y media, Cartuja de Monegros, Peñalba, y en el mismo horario Alcalá de Gurrea, Sena. Ya para las 4, Viescas, Montesusín, y también a las 4, Santa Lecina, Ayerbe. Y por último, les contamos cómo queda la próxima jornada, también la tercera de la segunda fase en el grupo 2C de segunda regional. A las 3 y media de la tarde, Alto Ara, Pueblense, y a las 4, los otros tres partidos, Estadilla, San Esteban, Esplús, Voltaña, y también a las 16 horas, Isabena Capella, Almunia de San Juan. Cerramos con la segunda regional, nos damos una vuelta por los escaparates que patrocinan el deporte en punto y enseguida ponemos al día lo que nos queda por delante, el fútbol femenino en Barbastro, el fútbol base y hablar de baloncesto, de esa derrota 78-83 de Coseiza frente al Mollet. Analizaremos el partido con Carlos Lasús y en protagonistas oiremos a Jorge Serna, técnico de Coseiza, y a Jonathan Ramírez, ex jugador de Coseiza, ahora en las filas del Mollet. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633 37 20 20 y 633 25 20 20. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974 31 69 46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Que estoy loca como las rebajas de Colchones Aznar! Atrévase a soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974 400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva. Y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Nacho Moscoso, vamos a concluir en este caso tu intervención en el programa de hoy, como siempre, como todos los martes, hablando del fútbol femenino. Y Paco, como dice el pasado domingo, quiero pedir perdón porque siempre las tenemos las últimas. Pero bueno, pero están ahí. Y la verdad es que hay que hablar del fútbol femenino Barbastro. Y hay que hacerlo con muy buenas noticias porque, mamma mía, qué cinco semanas está teniendo la Peña Ferran Camaderas Planes. Llevan 5 de 5, no se los cree ni lo más viejo del lugar. Y mucha culpa de esto la tiene esa pequeña jugadora que habita en la Puebla de Castro, Silvia Sánchez. Pero, mamma mía, Paco, me gustaría que un domingo por la mañana te acercaras al Municipal de Deportes, siempre que pues, estés disponible, que ya sé que tienes muchas cosas que hacer, y además tu hijo te necesita también, lo entendemos. Pero nada más, fíjate en la jugadora, la más pequeña del equipo de la Peña Ferran, perdón, Maneras Planes. Es que es, vamos, es algo, yo creo que la selección aragonesa va a venir por ella, pero ya. Lo que pasa es que le falta un poquito de estatura, pero es un taponcito de mujer, pero ya juega mucho a fútbol. Ya. No mucho, no mucho. Su padre me dijo otro día que es como los tarritos de veneno, pequeñita, pero con mucho... En próximos programas, no sé si del martes... Me gustaría aquí que la vieras un día. Bueno, allá ya todas, cuidado. No sé si en próximos programas de Deporte en Punto del martes, yo estoy más convencido que en el del viernes de Carlos Marco, cualquier día de estos, pues hablamos bien con Enrique Barbanoj o con Santos Mata, su entrenador, porque como decía Nacho Moscoso, la temporada que están haciendo es realmente espectacular y pues se merecen no solo los comentarios que hacemos los martes y también en las distintas rondas informativas los domingos en el Marcador en Punto, sino que también pues para que nos cuenten de forma más extensa cómo está siendo esta sensacional temporada. Vamos al lío de la última jornada, Nacho, que nos vamos por los Jardines. Cielos de Huea. Nos vamos por Jardines. Nos vamos a Zaragoza, jugaron en el campo de la Manzanera de Monzalabarba y ganaron por 1-6, madre mía. El resultado, cuando me lo daban en la mañana del pasado domingo, me quedé un poquito alucinado, pero sí, más o menos, para parar, se parecen a Barcelona, 5-6, de ahí no bajan. Y el próximo domingo vuelven a rendir visita, porque el próximo domingo se juega la primera jornada, la segunda vuelta, será la jornada 15, y sí, ahí le pediríamos a nuestro compañero Carlos Marco que el próximo viernes, si puede, dé el horario de este partido, que casi con toda seguridad se va a jugar la próxima mañana del próximo domingo en la Ciudad Deportiva de Villanueva. Ahí estarán otras las chicas y esperemos que nos lleguen buenas noticias para por la tarde, en Marcador en Punto, decir, mamma mía, 6 de 6. Enhorabuena a las chicas del fútbol femenino de Barbastro. Prometida queda esa entrevista con representantes del fútbol base femenino en Barbastro, porque como decíamos, se lo merecen y mucho. Nacho Moscoso, también te mereces que te agradezcamos pues el perfecto trabajo de hoy. El domingo vamos a ver si puedes estar en la central de resultados, si no estarás retransmitiendo el partido de la Peña Ferranca de Coiba, y aquí habrá otro que en este caso sería Adrián Vallabriga, pero como todo eso hay que perfilarlo y organizar las retransmisiones del fin de semana que llevan que llevan su faena y su tarea, pues llevarlo a cabo lo dejamos entrecomillado, pero lo dicho, muchísimas gracias, Nacho. Bueno, sabes, ha sido un placer. Agradecer sobre todo la audiencia prestada y sobre todo, como dije el pasado domingo, gracias a todos los colaboradores de todas las categorías, porque sin ellos no sería posible el programa del domingo. Y de aquí un abrazo fuertote a todos ellos, los que me escuchan y los que no. Y Paco, me dijeron que una cena, estos colaboradores. ¿Qué hay que hacer? Ojo, que son muchos, uno por cada campo de las categorías, ¿eh? Son muchos. Que nos juntamos son tranquilamente. Muchísimos. 60, ¿eh? O sea que... Pues fíjate. Muchos. En fin, de momento se lo agradecemos y lo demás, pues nunca se sabe por dónde... Por 56, dónde puede, fíjate. Por te dónde lo digo así de rápido, 56. Pues fíjate. 20, 18, 18, 56. Bueno, pues... Son muchos comensales. Nunca se puede decir, bueno, que no, pero... una lotería que nos toque. Ahí queda ese gran agradecimiento. Un saludo, Nacho. No me quiero extender más, muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Sea en el municipal o sea aquí. Enseguida hablamos de fútbol en base y también de baloncesto con Carlos Lasur. Citroën celebra 5 años de número 1 en ventas en turismos más comerciales. Súmate a la fiesta de los días high-tech con un Citroën C3 desde 9.600 euros. Citroën. Happy Days, Happy Tech. Y ahora con seguro a todo riesgo de regalo. Consulta las condiciones en citroen.es. Citroën Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. El Deporte en Punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Bueno, pues vamos a repasar, como hacemos todos los martes, lo más destacado del fútbol base en relación a los equipos de nuestra zona de cobertura y pues en las distintas categorías en las que militan. Comenzamos con esa Liga Nacional Juvenil, donde el Binéfar no tuvo piedad en del Barbastro. El derbi fue de claro color celeste, con pues un gran protagonista, el jugador del Binéfar, Luque, que anotó un hat-trick. Y es que el Binéfar se llevó el derbi disputado en Los Olmos por un contundente 5-1. La primera parte fue muy igualada y fue en la segunda cuando los celestes pues desarbolaron por completo al conjunto barbastrense. Tiene ahí en Luque el Binéfar una perla pues en bruto para pulir y explotar. Sin duda será un gran jugador del que hablaremos en años próximos. El Binéfar en esta Liga Nacional Juvenil es quinto con 34 puntos, décimo segundo el Barbastro con 20. La próxima jornada Barbastro, Peñas y Fraga Binéfar. Nos quedamos ahora con la División de Honor Cadete, jornada 17, aquí dos representantes que acabaron así la jornada. Binéfar 0, Teruel 2 y Utebo 0, Barbastro 1. El Barbastro se puso el mono de trabajo y pese a estar en cuadro se mostró muy combativo en un terreno muy hostil, consiguiendo al final una victoria de importancia. Por su parte, en ese Binéfar 0 Teruel 2, partido muy igualado, sin grandes ocasiones y con mucho centrocampismo. El Binéfar está atenazado por la clasificación. El Teruel se adelantó en el minuto 25 en una falta y ya pues el Binéfar, cuando le meten el primer gol, pues sufre mucho y le cuesta sacar los partidos adelante, y más si pues se mira esa situación en la tabla clasificatoria. Un Binéfar que es decimos esto con 10 puntos y esperamos esa reacción del conjunto celeste en esta División de Honor Cadete. Por su parte, sensacional la temporada del División de Honor Cadete barbastrense, que es tercero con 32 puntos. Y la próxima jornada, Barbastro, Huesca, y en esta categoría el Binéfar viajará a la cancha del Estadio Casablanca. División de Honor Infantil, Binéfar 0, Zaragoza 6. Ya lo decíamos el martes pasado que tenía un difícil hueso el conjunto celeste y así pues lo dice un resultado que habla por sí solo. Victoria del Zaragoza en un partido pues que es de otra liga para los celestes, que se mostraron muy combativos pero no pudieron con un Zaragoza que cuenta sus 17 partidos con 17 victorias, no ha empatado ni ha perdido ningún encuentro. El Binéfar en esta División de Honor Infantil Alguacil es 15º con 8 puntos y el próximo partido tendrá que viajar al terreno de juego del Egea. Nos adentramos ya en las categorías del fútbol base provincial. Comenzamos con la juvenil preferente, resultados de la jornada número 19. Sabiña Ñigo 7, Atlético de Monzón B0, Graus Huesca suspendido, Fraga 2, Juventud Huesca 4, Binefar 6, Barbastro 3, Jacetano Villa de Viesca suspendido, Escuela Deportiva La Litera 1, Seriñena 0, Alto Esera Grañén suspendido, Peñas Agregan 7, Albalate 1 y Alcolea 0, Atlético de Monzón A6. Como pueden ver, todos los partidos que se jugaron por la zona de la montaña, pues por la climatología de este fin de semana, quedaron suspendidos. En esta juvenil preferente, primero es el Atlético de Monzón a 54 puntos, segundo Sabiña Ñigo 52, tercero Escuela Deportiva La Litera con 45 de los nuestros. Tenemos que bajar a la octava plaza para ver al Binefar con 34 puntos, el Barbastro es 17º con 5 y uno más arriba, 16º, el Atlético de Monzón B con 9 puntos. En la cadete provincial, grupo 3B, jornada de este fin de semana, la 12, Escuela Deportiva La Litera, Atlético de Monzón ha suspendido, lo mismo que el Graus Barbastro, sí que se jugó el Atlético de Monzón B2, Binefar 0. El Fraga A es el primero con 31 puntos, segundo a la Escuela Deportiva La Litera con 31, tercero el Atlético de Monzón A con 28 en esta cadete grupo 3B. Resultados de la última jornada, la 14 en la infantil. Infantil provincial con muchos suspendidos. Solo un partido se jugó, el Barbastro B0, Fraga B5. Se suspendió en el Atlético de Monzón B, Binefar, Graus Barbastro A, Fraga A, Atlético Sobrar B, Escuela Deportiva, La Litera, Atlético de Monzón A. Ahora habrá que buscar fechas en el calendario para jugar pues estos partidos que han quedado pendientes. En la clasificación de la infantil provincial, grupo 3B, primero el Atlético de Monzón A, 39 puntos, segundo el Barbastro A con 31, tercero Fraga A con 29. Nos vamos con la Levín, provincial, fútbol, 11, jornada 11, Sariñena 0, Juventud Huesca 3, Fraga 4, Jacetano 0, Minefar 1, River Monzón 4 y Peñas 2, Sabiña Ñigo 0. Aquí en esta categoría de Levín Fútbol 11, el Barbastro lidera la tabla con 28 puntos, a 8, segundo está con 20 el River Monzón, también 20 puntos, tercero el Juventud Huesca. Cerramos hablando de la segunda, Levín Fútbol 7, jornada novena. River Monzón 6, Alto Ricón 1, Barbastro B1, Alcolea 0, Fraga 4, Barbastro A1 y se suspendió el Escuela Deportiva La Litera Binefar. En segunda Levín Fútbol 7, tras 9 jornadas, primero es el Binefar con 24 puntos, segundo la Escuela Deportiva La Litera con 20, tercero el River Monzón con 20 puntos. Cerramos así nuestro repaso semanal de todos los martes al fútbol base en nuestra zona de cobertura, con atención especial a nuestros equipos y pues ese repaso en todas las categorías de nuestro fútbol base en relación a lo que han hecho en el pasado fin de semana. Suerte para el próximo y, como siempre digo, a aprender a disfrutar del fútbol, a pasárselo bien y, si es posible, también a ganar. Y que las lesiones respeten, porque esto es un juego y esto es formación, aprendizaje en la vida a través del fútbol. Nos queda hablar de baloncesto, de hacerlo largo y tendido, por delante un cuarto de hora para hablar de ese Coseiza 78, Mollet 83. Enseguida abrimos línea con Monzón, con nuestro compañero Carlos Lasús. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. What's that? Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Garaje Español, servicio oficial Peugeot y Suzuki con el deporte, con nuestros jóvenes, con la vida sana y saludable, con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte y que gane el mejor. Garaje Español nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón. Teléfono 974 40 03 00. De verdad, Bombón, que a mí nunca me había pasado esto. Siempre he tenido las rebajas en perfecta forma. ¡Si soy como un toro! Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. El Coseís a Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseísa. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseísa, siempre con el baloncesto en Monzón. Vamos con esa Liga EVA, Grupo C, marcadores de la última jornada, la 18. Cornellà 83, Castelbisbal 73, Vic 87, Sanfiluyene 95, San Nicolau 73, Barberà 64, Granollers 88, Olivar 81, Aqua 90, Sedis Mausa 76, Vilaseca 57, Navas 91, Arense 75, Mataró 68 y Coseísa Monzón 78, Mollet 83. La clasificación, primero Sanfeluyene, segundo Vic, tercero Barberà, cuarto Navas y baja hasta la quinta posición tras la derrota de este fin de semana el Coseísa Monzón. Analizamos esa derrota de los amarillos de Jorge Serna. Un buen Mollet se lleva la victoria de la cancha de Coseísa Monzón, y es que Coseísa Monzón caía en casa frente a Mollet por 78-83, un rival directo en la lucha por estar en la fase de ascenso a la Liga LEP Plata. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola, Paco y amigos gente, buenas tardes. Después oiremos lo que te decía Jorge Serna, técnico de Coseísa Monzón, y Jonathan Ramírez, exjugador de Coseísa y ahora en las filas de Mollet. Pero lo primero, un análisis pues de esa derrota en casa frente a un conjunto pues que está por arriba y que por algo está, Carlos. Pues sí, hacemos un análisis rápido. Mollet le dio simplemente pues porque fue mucho mejor que Coseísa durante el partido. Yo diría que incluso bastante mejor que los cinco puntos de diferencia en el marcador indican. Es decir, no se le puede poner ningún pero a la victoria de los catalanes, a pesar de la malísima actuación de los árbitros, el riojano Martínez y el aragonés Simón, que perjudicaron en muchos momentos a Coseísa, pero también es verdad que en algunos momentos cargaron de personales a Mollet, aunque sí también es cierto que el equipo catalán siempre es un equipo duro, un equipo que defiende al límite, es gente veterana y que sabe llevar el partido al ritmo que le interesa, incluyendo una defensa dura, ¿no? Bueno, no jugó bien Monzón, no jugó bien, sobre todo un primer cuarto muy malo en defensa, donde encajaron 26 puntos, que te hace ir a los 100 durante el partido, es decir, que una muy mala defensa en el primer cuarto. 19-26, los 19 no están mal, extrapolándolos serían 80 en los 20 minutos en los 40 minutos de partido, pero desde luego un primer cuarto que las cosas no funcionaron bien. En el segundo no mejoraron y de hecho en el descanso Mollet, con un excelente lanzamiento exterior y un juego interior en el que Koseiša no logró ser tan superior como a priori se preveía, se retiraba con 34-47. Eso a pesar de que Salva Kranz, por un motivo particular, llegó con el partido empezado y que Jonathan Ramírez, con el que luego hablábamos, y que Berenguer, dos de los hombres importantes de Mollet, no podían jugar por lesión, aunque estuvieron en el banquillo y cambiados, pero su entrenador tenía orden del médico de no utilizarlos y así fue. Por lo tanto, bueno, a pesar de esos problemas de bajas, Mollet se juntó como equipo y supieron totalmente taparlas, ¿no? De hecho, yo creo que en algunos casos Mollet perdió cosas, pero en otro con esas bajas las ganó en cuanto a trabajar más como conjunto y a unirse, teniendo en cuenta que el resto de la plantilla es de una gran calidad. En la segunda parte, en el primer cuarto, las cosas cambiaron. De hecho, Koseiša salió mucho más intenso en defensa, se llegó a acercar hasta los 3 puntos con un el 46-49 de los 17 que había llegado a tener en contra y daba la sensación de que empezaba un partido nuevo. Pero a partir de ahí llegó un parcial de 0-7 para los de 0-4 para los visitantes, volvieron a abrir el hueco a los 7 puntos y ya otra vez la reacción de Mollet fue imparable. Ahí yo creo que Serna tampoco tuvo su mejor día porque no supo parar esa reacción con un tiempo muerto, que no te garantiza que la pares, pero en ese momento yo creo que se tendría que haber pedido un tiempo muerto, bueno, pues para ver alguna posible solución, algún cambio de defensa, bueno, alguna alternativa. Yo creo que ahí el técnico local, para mí, es una opinión, no estuvo rápido y, bueno, cuando se pidió el tiempo muerto, Mollet se había recuperado. De hecho, ya en el último cuarto no fue posible alcanzarlo, la diferencia, pues siempre se movió más o menos por una situación cómoda, 12-14, bajó a 9 y solo, bueno, un poco el apretón final, un par de lanzamientos triples de Pau López y otro de Pino recortaron un poquito la diferencia, algo de emoción en el marcador, pero que no fue tal porque el equipo de Mollet no se dejó sorprender en ningún momento, rápidamente llegaba la reacción y por lo tanto no hubo lugar a la victoria, vamos, a la victoria no, ni siquiera a que Koseiša hiciera sufrir en los últimos instantes a un Mollet que, insisto, fue justo vencedor y que con esta derrota Koseiša, como antes ha recordado, lo que hace es meter la clasificación en un pañuelo porque deja con 12 victorias a 3 equipos, a Barberá que perdió, a Navas y a Monzón. Por cierto, el próximo sábado casi nada, Navas, Koseiša, Monzón y un Barberá San Feliu que es líder, con lo cual la próxima jornada es especialmente importante e intensa, pero eso ya lo dejaremos para hablarlo con Serna de cara al programa de Carlos Marco el próximo sábado. Por lo tanto, el próximo viernes, emoción en la liga. En este partido Mollet fue superior, Monzón no tuvo su mejor momento y bueno, hay que recuperar un poco el tono que yo creo que un poquito se ha perdido, que el equipo tenía de juego antes de Navidad. Bueno, pues ya les recuerdo que el próximo sábado por la tarde ese Navas Koseiša Monzón será retransmitido en directo en la voz de Carlos Lasús. Hablaremos de baloncesto y se lo contaremos desde las 7:30 de la tarde. Tendremos el derbi, el Barbastro Binéfar, que arrancará a las 4:30, y también el partido del Alto Ricón, que los narraremos los dos. A la conclusión de estos dos partidos, pues prácticamente ya de forma seguida simultanearemos y mezclaremos fútbol y baloncesto en la tarde del próximo sábado y Carlos Lasús desde Navas nos acercará ese Navas Koseiša Monzón. Y como decía Carlos Lasús, en el programa del viernes de Carlos Marco, pues ya hablará con Jorge Serna para traernos la última hora de ese partido. Ahora precisamente vamos con los protagonistas del encuentro, de la derrota de Koseiša Monzón que nos analizaba Carlos Lasús. Carlos, muchísimas gracias, nos quedamos con lo que te decían Jorge Serna y Jonathan Ramírez, ¿vale? Pues nos quedamos con esas opiniones. Gracias, Paco, amigos oyentes, y hasta la próxima. Protagonistas que llegan de la mano de Koseiša. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Koseiša, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Bueno, pues el primero en desfilar por los micrófonos de Punto Radio es el técnico de Coseiza Monzón, Jorge Serna, que en rueda de prensa hablaba así, analizaba esta derrota de los suyos. Bueno, Mollet nos ha derrotado, ha sido mejor que nosotros. Sí, yo creo que claramente, ¿no? Incluso más de lo que el marcador refleja. Yo creo que ellos han jugado muy intensos en defensa desde el minuto uno del partido, cosa que nosotros hemos hecho. Y eso nos ha costado, bueno, nos ha costado en los primeros parciales y a la media parte con un correctivo importante, que era, bueno, incluso menos de lo que creo que mostraba el juego de los dos equipos, ¿no? Habíamos hablado durante toda la semana de que sobre todo no empezar muy fuertes, de no dejarles espacio a sus tiradores, y bueno, ha sido todo lo contrario. Dam ha estado todo el rato librado, Kurt ha empezado todo el rato librado, incluso en nuestro juego interior, además de poca colaboración de los grandes, tampoco estaban dominando cerca de la canasta, ni en el rebote de ataque ni en el juego interior de ataque. Bueno, en conclusión, yo creo que ellos han sido justos vencedores. Luego los porcentajes se han igualado, pues en la segunda parte es cierto, la actitud del equipo para mí ha sido muy buena en la segunda parte, pero no ha dado tiempo. La actitud ha sido muy buena, pero hay contra equipos que te da tiempo de remontar o de incluso acercarte un poquito más. Este equipo, cada vez que nos hemos puesto a 7-8 puntos, ha contestado con buenas acciones, con acciones algunas de mucho mérito. Y bueno, pues nada, lo que les he dicho a los jugadores, a aprender de esto, a reforzar la segunda parte. La segunda parte, a nivel, ya digo, actitudinal, ha sido buena, en la línea que tenía que ser. Y nada, que esto es muy largo y ha sido una derrota que nos hace daño anímicamente, porque teníamos muchas esperanzas en ganar. Pero semana que viene es Navas y pues una derrota se tiene que contestar rápidamente con una victoria y mantener la línea de lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo está bien y nos ha dado frutos hasta ahora, y no, yo creo que no tenemos que volvernos locos ahora mismo. Un cambio claro, yo creo que a mejor, ¿no? Pero de la actitud en defensiva a los dos primeros cuartos, sobre todo con los exteriores, a los dos segundos. Difícil de entender, porque yo creo que en los dos primeros cuartos la defensa sobre los tiradores y penetradores de Mollet ha sido casi inexistente. No ha habido, ¿no? Yo creo que habíamos hablado de la importancia de la defensa de uno contra uno, ya no solo del jugador que tenía el balón, sino de los jugadores que no tenían el balón, porque uno de los grandes méritos del equipo de Mollet es que sin balón se mueven muy bien, se mueven muy rápido, y cada ventaja que obtienen te la castigan con una canasta, ¿no? Y así ha sido, vamos. No es que hayamos inventado esto, o sea, lo que veíamos en los vídeos se ha demostrado en la realidad. Entonces habíamos estado toda la semana preparando eso, pero ya desde el minuto uno no he visto la energía del equipo suficiente como para defender ese concepto, que es un relativamente sencillo. Y bueno, y además sin el jugador que mejor hace ese concepto, que es Jonathan, ¿no? Eso tampoco quiere decir que hubiéramos ganado o hubiéramos perdido de más, no quiero decir eso, pero estábamos muy focalizados en que Jonathan hacía esa acción, pero habíamos dicho que todos los jugadores también las hacían. Y que va, yo he visto a Curto muy librado, a Rulleda muy librado, a sus bases un pelín mejor, pero un pelín nada más. Y luego, además de lo que comentas de los pequeños, que es cierto, o sea, los pequeños han estado, yo creo que blandos y lentos en defensa. Luego los grandes tampoco es que colaboraran en las penetraciones, porque recuerdo algunas canastas, bandejas en la primera parte facilísimas, ¿no? Sin una ayuda defensiva, sin una intimidación, sin un intento de tapón. No sé, incomprensible, ¿no? Yo creo incomprensible, tal y como estábamos haciendo y tal y como estábamos defendiendo, incomprensible estos 20 primeros minutos. Que claro, que después de 10 minutos, que imaginar vosotros lo que les puedes decir, pues nada, que se pongan a defender, no les puedes decir nada más. Cómo han contestado en el tercer cuarto y en el último cuarto, o sea, que eso denota que capacidad defensiva tenemos, pero no sé por qué. Hombre, evidentemente no porque no hayamos querido, eso vamos, ni muchísimo menos puedo llegar a pensar eso, ¿no? Pero la realidad es que no estábamos lo conectados que teníamos que estar conectados al partido, y eso nos ha costado desventajas que luego no hemos sido capaces de remontar. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Cerramos protagonistas con Jonathan Ramírez, que volvía al pabellón montisonense, en este caso pues una temporada más con Mollet. Enhorabuena, bueno, hoy como C-campeador, sin aparecer, pues las has ayudado al equipo, aunque sea desde el banco, no has podido jugar a la victoria. Sí, la verdad que sí, nos vamos muy contentos. Era una salida complicada, pero bueno, la verdad que lo hemos sacado bien. A pesar de que teníamos bajas y demás, el equipo se ha sabido sobreponer y la verdad que hemos sacado el partido con creces. Yo creo que victoria además más clara que lo que el marcador indica. La reacción final de Monzón, los triples, lo han ajustado, pero yo creo que habéis sido mejores incluso más que esa diferencia final, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo creo que el partido lo hemos controlado desde el principio. Ha sido un buen partido nuestro, un buen inicio, y yo creo que, bueno, Monzón ha venido a remolque un poquito. Yo creo que hemos marcado el tiempo del partido y hemos estado el partido arriba. Si hubiera hecho falta, ¿hubieras aparecido o hubieras dudado? No, la verdad que no, la verdad que no. Yo me gusta jugar, pero el médico por precaución ya me ha mandado parar y hoy simplemente, pues bueno, era estar con el equipo, calentar y ya la semana que viene pues empezar fuerte a entrenar. Empezar hablando del partido, quizás tenía que haber hablado primero de esa ausencia en una tendinitis, par de semanitas fuera, sobre todo la última que no jugaste, pero bueno, que en principio fue el lunes a entrenar y el siguiente fin de semana a jugar. Pues sí, la verdad que sí, tampoco no es gran cosa, pero bueno, siempre es recomendable un poquito de descanso y bueno, es lo que estamos haciendo, descansar un poquito y que el equipo no se lo note demasiado. Bueno, estamos ante uno, como siempre, los mejores anotadores, el mejor anotador de la liga, pero indudablemente pues Moya ha demostrado que tiene equipo alrededor de Jonathan, que hay que jugar de otra manera, pero que indudablemente estos jugadores tienen pues muchísima calidad, ¿no? Sí, hombre, somos un equipo que tiene mucha calidad. Es decir, yo soy, bueno, pues el referente quizá anotador, pero bueno, cuando yo no estoy lo saben suplir los demás, y lo mismo cuando está Albert, Berengué, es decir, el equipo se sabe sobreponer y bueno, ya lo hemos demostrado hoy, que Moya no es solo un jugador. Bueno, victoria importantísima porque hace que, bueno, por arriba las cosas se reagrupen un poquito, que todavía haya diferencias sobre todo con los dos primeros, pero bueno, que siga habiendo opciones en una segunda vuelta, que si contáis con todos, pues Moya va a estar ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Durante, bueno, gran parte de la temporada no hemos tenido a Berengué, que es uno de nuestros referentes interiores, lo hemos sabido suplir muy bien, y yo creo que con el equipo completo pues seremos un equipo que estaremos arriba y daremos mucha guerra. La segunda vuelta yo creo que se presenta todavía muy muy abierta entre varios equipos. Da la sensación que puede ser una liga, al margen de Vigo o San Feliu, que parece por ahora mejores, yo creo que todavía, bueno, habrá pelea por ahí, sobre todo para el tercero, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es decir, bueno, Big y San Feliu parece que están un escalón por encima, pero bueno, la segunda vuelta es muy complicada. Ahora ya no hay pistas fáciles y bueno, yo creo que será cuestión de competir la tercera plaza, pero bueno, yo creo que tanto Big como San Feliu serán equipos que no van a continuar tan arriba todo el año. Bueno, y tenía delante otra vez a uno de tus seis equipos y del que yo creo que en un año se guarda un gran recuerdo. Yo por lo menos lo tengo en mucha parte de la sección también, al margen de que alguno, pues bueno, yo creo que no sepa cómo estar en la grada y no sepa pues cómo un jugador ha trabajado durante un año en su propio club, ¿no? Pero bueno, de eso tampoco hay que darle más importancia. Yo creo que en general sabes el aprecio que la gente te tiene y bueno, yo creo que siempre para ti, lo hemos hablado cada vez que lo comentamos, ¿no? Es un buen recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, aquí guardo amigos y cada vez que vengo pues es un placer. Bueno, la verdad que hay gente que, bueno, pues son como son y te lo encuentran en todos los campos. Es decir, es gente que yo creo que no viene al baloncesto, viene simplemente a matar sus ansias, y el fin de semana pues bueno, lo entiende un poquito así, ¿no? Pero bueno, en general yo tengo un buen recuerdo aquí y tengo tanto amigos como tú, como muchísima gente, y me llevo un muy buen recuerdo. Bueno, y por último, hoy Monzón ha estado muy por debajo de las posibilidades. ¿Cómo lo has visto, cómo lo estás viendo en una temporada, bueno, que parece claramente pues magnífica de acuerdo a los objetivos primeros, ¿no? Sí, hombre, a priori tal y como pintaba toda la cosa, ¿no? Que no se sabía si iba a salir, si no salir, el tema de jugadores, yo creo que bueno, el equipo está bien, está arriba y yo creo que está haciendo méritos para estar ahí. Entonces, a partir de ahí, pues seguir peleando, que es lo que tienen que hacer, igual que vamos a hacer todos nosotros. Pues Jonathan Lamir, lo sabes, siempre encantado de saludarte, de volver a hablar contigo y de seguir manteniendo pues ese recuerdo un poquito, aunque sea a la distancia. Enhorabuena y que la temporada siga igual, pero que te olvides ya de la tendinitis. Hala, muchas gracias. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 0749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. Un un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Pues nada más, amigos, con el baloncesto concluimos nuestro tiempo para el deporte hoy martes. Les dejo con la emisión nacional de Punto Radio, espero les haya gustado nuestra edición de hoy martes. Si lo desean en la red, ya saben que en cdealtorricón.com, udebarbastro.com y futbolenaragón.com y en el facebook.com/Punto Radio Valle del Cinca pueden escuchar cuando quieran los programas de lunes, martes y viernes. Les dejo, eso es, el viernes con Carlos Marco, todas las previas del fin de semana. El sábado por la tarde, desde las 4, la retransmisión del derbi Barbastro, Binefar y también del partido del Altorricón. Y el domingo también desde las 4 de la tarde, Marcador en Punto con otro derbi. Desde las 4 estaremos en ese Monzón Pomar y también en Barbastro, en el partido de la Peña Ferranca de Coiba, en la preferente Peña Ferranca de Coiba, al fin de... Y si ustedes lo desean, todo lo que ocurra el fin de semana, el lunes y el martes próximo, lo analizamos aquí en El Deporte en Punto. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos. Un saludo, buenas noches, que pasen una feliz semana. Buenas noches.